¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel. En este programa de hoy vamos a hablar de los lenguajes, de las lenguas indoeuropeas. Primero comenzaremos, Memo, diciendo que se conoce como indoeuropeos los pueblos que habitan Europa y una parte de Asia, incluida la India, y estos pueblos tienen semejanzas culturales y lingüísticas entre ellos. En la familia lingüística conocida como indoeuropea, fue identificada como tal apenas en el siglo XVIII y allí se encuentran registradas lenguas como el sánscrito, el latín, el griego y las lenguas germanas y celtas. Las lenguas que pertenecen a los grupos eslavo, báltico, armenio, albanés, entre otros, también se encuentran dentro de este grupo lingüístico conocido como las lenguas indoeuropeas. Eso del indoeuropeo es muy lindo porque esa fue una ruta de comercio. Y hay una cosa muy interesante, las lenguas avanzan, esa es la ruta del comercio. O sea, un pueblo que no haga comercio termina siendo un pueblo con una lengua demasiado pobre. Esto se debe a que no conoce otros conceptos. A ver, ahí habría que ver algo como la construcción de la lengua. La lengua tiene como fundamento el conocimiento circunstancial. O sea, es el conocimiento que vamos obteniendo del lugar donde vivimos y que nos obliga a nombrar las cosas que nos rodean. Eso pues lo hace cualquier grupo humano, por perdido que esté. Pero una vez empieza ese conocimiento circunstancial a producir palabras para nombrar A, B, C, D, esas palabras se enriquecen en sus significados en la medida en que ese pueblo sale a entrar en contacto con otro. Entonces, a partir de ahí tienen que elaborar conceptos de entendimiento, conceptos de que los lleven a pensar más allá de lo circunstancial. Entonces, por ejemplo, a tener en cuenta que lo que se hace es intercambiable. Por ejemplo, ese es un concepto. Todo lo que yo creo lo puedo cambiar por. Todo lo que yo hago tendrá un final, se acabará. Por lo tanto, habrá que reemplazarlo por otro. Entonces, esa línea del indoeuropeo, esa conexión entre Europa y Asia, se hace a través de líneas de comercio, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que por el libro de Esther, que el imperio persa llegaba hasta la frontera con China, realmente. O sea que iba de Persia a la India a través de 127 ciudades-estado. También esos persas se riegan por Europa y van llevando palabras con las que intercambian y hacen mezclas. Entonces las lenguas indoeuropeas nacen de líneas de intercambio, o sea, no se dan de manera gratuita. De ahí que tengan muchas raíces comunes. Hay que tener en cuenta que el hombre primitivo habla es con base en raíces, ¿no? Eso, por ejemplo, permite leer una lengua muy fácil cuando se ingresa en su aprendizaje y es a saber la raíz de la palabra. Porque esa raíz de la palabra es la que va a crear n número de palabras, verbos, adjetivos, nacidos de del haber nombrado un sustantivo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, las lenguas ya se conectan entre sí, ¿no? Entonces, lo que hace un buen lingüista es encontrar todas esas raíces comunes para saber qué estaban nombrando con eso y a partir de ahí ver cómo se desarrolla cada lengua. Obviamente, las lenguas no se van a desarrollar igual, porque suponiendo el grupo A que vive en la India entra en contacto con el grupo C que vive en Asia Menor. Entonces ahí se intercambian palabras y conceptos, pero al terminar el intercambio, esas palabras se llevan a otros contextos, al contexto de lo local, y dentro del contexto de lo local cobran otros usos, otras formas y otro tipo de variaciones. Thank you. profesor Memo Ángel, cuando en el siglo XVIII el inglés William Jones definió finalmente el grupo indoeuropeo, donde estaban, por ejemplo, la lengua sánscrita, la latina, donde estaba, por ejemplo, la griega, las lenguas germánicas y celtas, donde había lenguas que pertenecen a los grupos eslavo y bálticos, él identificó particularmente dos, la sánscrita y la latina. Hablemos un poquito de esas dos lenguas. A ver, la lengua sánscrita es la lengua de los Vedas, o sea, de los que tienen el conocimiento. Hay que tener en cuenta que el lenguaje se va sofisticando no dentro del pueblo, sino dentro de las élites del pueblo. Esas élites son las que lo complican, porque a través de esa complicación que le hacen a la lengua, o de esa complejidad que le dan a la lengua, para no hablarlo de complicación, sino de complejidad, entendiendo por la complejidad los brazos que va sacando algo para conectarse con algo otro. Entonces esas élites, que son los Vedas, llevan el sánscrito a la producción de conceptos filosóficos, conceptos religiosos, conceptos científicos, conceptos de entendimiento del mundo. Porque es que una cosa es una palabra normal para nombrar algo, eso no es un concepto, es simplemente una forma de terminar un conocimiento circunstancial. Esa es una abeja y da miel. Entonces sigamos la abeja para saber dónde está la miel. Eso sería propio el conocimiento circunstancial, pero ya lo que hace un Veda es entender, a ver, ¿cuál es el papel de la abeja? El papel de la abeja es producir, entonces todo lo que está vivo produce, ahí crea un concepto y a partir de ahí desarrolla formas filosóficas. Todo lo que está vivo fue creado, entonces, ¿cómo se creó? Entonces los Vedas hacen un proceso, primero con las lenguas, y es atrapar el sonido. Al atrapar ese sonido, que es silábico en el caso de ellos, la lengua sánscrita trabaja con sílabas, construyen una simbología. Entonces lo primero es muy claro, la palabra escrita atrapa un sonido ya eternamente, atrapa una idea eternamente. Entonces empiezan a elaborar una lengua, una escritura que les permitiría construir una gramática y a partir de esa gramática establecer una forma lógica de pensar, o sea, de construir pensamiento, que es muy distinto a construir palabras. Por ejemplo, eso sucede con las lenguas de germanías, entonces esas lenguas que aparecen y que muchas veces suben a la cultura cuando son utilizadas por un escritor. Pero en el caso de los Vedas, estos conceptos que atrapan, que convierten letras, tendrán tres características. Primero, una característica estética. Hay que tener en cuenta que los primeros hombres le van a dar una idea, le van a dar un punto, le van a otorgar a la palabra escrita un carácter sagrado. Entonces esas palabras son sagradas. ¿Por qué? Porque están escritas. Y al estar escritas ya son inamovibles. Eso lo entenderíamos con la mayoría de los libros que nosotros damos por sagrados, ¿cierto? Se les consideró sagrados porque en esa escritura estaba la palabra de Dios. O sea, la palabra más precisa para designar algo. Entonces ese es un primer trabajo que hacen los Vedas. Luego van a determinar que esa palabra escrita debe tener un contenido estético, debe ser bella para la vista, debe permitir una forma de decoración. Por eso vemos todas esas lenguas grabadas en piedra, ¿cierto? Porque hace parte de lo que nos rodea, de eso que no va a cambiar ya más. Y hay un tercer punto, y es que convierten esa lengua escrita en una forma de conservar la memoria. ¿no? Entonces, con la escritura, el que tiene el conocimiento, que eso es lo que traduce los Veda, un ser Veda, el que tiene el conocimiento, lo que hace es pasar de un bastón que estaba lleno de claves para entender lo que sucedía a su alrededor y llevar esas claves del bastón a la pared, llevarlas al papiro, llevarlas al cuero, y a partir de ahí logran ya atrapada la memoria imaginar, pues que siempre esa es la frase famosa de Borges, que en los libros está la memoria, o sea, lo que ha pasado, lo que somos capaces de decir y lo que vamos a imaginar. Me imagino que todo eso, profesor Memo Ángel, tiene que ver con el significado de la palabra sánscrito, que significa perfección. Sí, claro. La lengua, cualquier lengua, se ajusta mucho a los principios platónicos, donde hay un arquetipo, y ese arquetipo se logrará a través de una imagen perfecta, que en este caso es la palabra. Es la más perfecta de las imágenes. Porque por lo que es capaz de producir, ¿cierto? Por lo que es capaz de producir. O sea, una palabra como la palabra caballo me lleva a idear o a pensar en un caballo perfecto, del que vendrían todos los demás caballos. Entonces, los Vedas, y el sánscrito es muy claro en eso, comienzan a encerrar en palabras conceptos de perfección. Por eso no es de extrañar de que a través de las primeras palabras, en este caso el sánscrito, aparezcan normas éticas de comportamiento, porque la palabra sagrada va a llevar a eso, a lo que Dios nos dice que hagamos para no cometer errores. En el mundo del hinduismo es muy claro que todo error produce dolor, que era lo que sostenía Buda, y que todo error no es otra cosa que encontrar la verdad por el contrario. O sea, el error es lo contrario a lo cierto. Y ya cometido, entendido el error, entenderemos lo cierto. Entonces las palabras establecerán la certidumbre, lo que es verosímil. Que es una cosa muy bella en ese mundo de los Vedas, donde ellos no manejan verdades absolutas, sino verosimilitudes. O sea, lo que aparece como creíble hasta el momento. Hay un famoso gramático hindú relacionado con el sánscrito que se llamaba Panini. Me parece muy especial porque en estos días hay un álbum de fútbol y se llama el álbum Panini. Dale. Pero resulta que cuando uno lee sobre el sánscrito hay un famoso gramático hindú que se llamaba Panini. Sí, a ver, el trabajo de Panini es un trabajo maravilloso. Es establecer los órdenes a través de los cuales se mueven las palabras. O sea, establecer qué es un sustantivo, qué es un adjetivo. El adjetivo viene a ser una especie de ropaje que se le pone al sustantivo, ¿cierto? Es como nosotros los seres humanos, que nos ponemos una camisa y entonces tenemos otro concepto, nos ponemos un sombrero, tenemos otro concepto, y establecer lo más fuerte de todo, que son los verbos, el movimiento, porque Panini y en todo ese trabajo que realiza él, obviamente visto desde lo sagrado, es establecer la fuerza del movimiento. De ahí que ellos, los Vedas, entiendan muy bien lo que llaman el samsara, ese nacer y renacer y purificarse y en ese movimiento llegar al nirvana. Entonces esas palabras, Panini crea una gramática que permite ingresar en el mundo interior, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen sonidos como el famoso om, om, om, que es producir un sonido que me reverbera el interior del pecho, y a partir de ahí me voy ampliando interiormente para hacer mi propio conocimiento. Entonces ese trabajo de este tipo de personajes es muy bello, y ya cuando se crea el álbum Panini o etcétera, pues realmente se está dando razón de la gramática de un acontecimiento, porque esa es otra cosa que es muy interesante. O sea, para entender el fútbol tendría que entender los sujetos del fútbol, las acciones del fútbol, los calificativos del fútbol, y ahí hay toda una gramática, ¿cierto? Que de pronto quien puso el nombre pensó en eso y la gente no lo sabe, pero todo orden establecido en torno a algo exige una forma gramatical para que sea dicho de manera que no se pueda contradecir. Alguien alguna vez describió el sánscrito de esta manera, dijo: es una maravillosa estructura lingüística, más perfecta que el griego, más copiosa que el latín y más exquisitamente refinada que ningún otro idioma. A ver, yo creo que eso lo dijo Sir Richard Barton, que fue uno de los grandes traductores de la época victoriana. Obviamente estos conceptos pues también los sostiene Jones, por ejemplo, pero ellos están tratando de especificar dos cosas muy lindas que se dan en el mundo de hindú, y es el politeísmo, que obviamente al haber tantos dioses, tantas manifestaciones de esos dioses, eso enriquece necesariamente la lengua. Y segundo, que creo que es lo más importante, es una lengua que se da en lugares donde hay mucho que ver, donde hay mucho que ver y mucho que sentir. Hay que tener en cuenta que para el mundo del sánscrito y las personas que lo habitan, es tan importante la naturaleza, el universo, el cuerpo y el gesto como un total. Entonces ahí viene una cosa muy importante, porque son mundos diferentes, son mundos que los podríamos leer a partir de lo que llaman el Trimurti, ¿cierto? Brahma, que todo lo crea, Vishnu, que todo lo cuida y lo desarrolla, y Shiva, que todo lo destruye, para que vuelva y aparezca. Entonces, esos mundos que tienen que ver con el cielo, con la tierra, con el cuerpo, con los gestos que es capaz de producir el cuerpo, crean una serie de cosmos enriquecidos a través de la palabra, porque es el mundo del detalle. Todavía hoy lo vemos. El trabajo que hacen los hindúes con las cosas mínimas. Entonces, a partir de ahí, la lengua tiene un gran desarrollo. En buena medida, alguna vez se decía que el alemán tiene pues esa estructura parecida al sánscrito, en donde las declinaciones son importantes, la creación de conceptos es importante, y lo más claro, la creación de palabras, porque es que la palabra es algo que no se detiene, la palabra es un elemento vivo. Thank you. جيراني بالقنطرة تذكروني وبلبي للقمر يندهوني جيراني بالقنطرة تذكروني وبلبي للقمر يندهوني شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه السوري حمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدودي حمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدودي حمروا وعشوفيك من مية سنة من ألف سنة من أول الدنيا وطني وحياتك وحياة المحبة شو بني عم اكبر وتكبر بقلبي وايام اللي جاي جاي فيها الشمس مخباي انت القوي انت الغني وانت الدنيا Estamos en el programa La Otra Historia con Memo Ángel hablando de una de las lenguas indoeuropeas, el sánscrito. Memo, usted venía diciendo que el sánscrito es muy rico en palabras y sobre todo en conceptos. Lo que yo en este momento pienso es cómo pudiéramos comparar todo esto con el español. Entre nosotros en Occidente, y es el caso por ejemplo el castellano carece, es pobre en conceptos, lo que tiene es muchos sinónimos, pero por ejemplo, cómo decir que abro los ojos y me asusto, cómo decir que abro los ojos y me alegro, cómo decir que abro los ojos y me maravillo cuando veo algo, cómo decir que abro los ojos y no veo nada, por ejemplo. Entonces ahí es donde viene la tarea del sánscrito y es nombrar todas las expresiones que es capaz de generar el cuerpo cuando danza, cuando duerme, cuando ama, cuando se viste, cuando se desplaza, cuando tiene miedo y de manera similar nombrar todo lo que hay en la naturaleza. O sea, que es mucho más rico que el castellano. Sí, claro, es mucho más rico que el castellano. La dificultad para nosotros estriba en que tendríamos que pertenecer a esa cultura para entender todos esos conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno lee el Bhagavad Gita, entonces uno dice, no, esto no va por ahí, no es. Pero es que estamos leyendo un libro con un concepto occidental. No estamos leyendo un libro con las posibilidades de entendimiento que me da el libro. ¿Cierto? Que es que ahí es donde viene lo interesante. Nuestra cultura es una cultura que admite lo literal. En el mundo del sánscrito, lo literal es el primer paso para comenzar a entender algo. O sea que habría que pensar y ver las cosas de una manera diferente para poder entender el sánscrito. Habría que verlo, primero de manera diferente y segundo, teniendo la palabra como el inicio de un mundo que desconocemos. Y esa es la tarea del Veda, por ejemplo, ingresar en esa lengua y comenzar a descubrir cosas. Hermann Hesse, que se interesó mucho en las culturas orientales, decía, hombre, el sánscrito es simplemente una estructura creada para buscar el tejido del mundo. ¿Cómo se teje el mundo? ¿Qué hay más allá de lo que no vemos? ¿Qué es lo que nos dice la intuición? ¿Qué es lo que nos dice la percepción de lo que no... tiene palabras de lo inefable. Memo Ángel, ¿y todavía hoy está presente el sánscrito en la India o es una lengua ya muerta? A ver, esto se entiende siempre como lenguas muertas cuando no las hablan la mayoría, ¿cierto? Pero son lenguas que se mantienen completamente vivas, porque hay grupos que las estudian y hay grupos que tratan de encontrar en ellas respuestas a lo que la actualidad no da. Hay que tener en cuenta que el conocimiento humano básico no está dado por los logros tecnológicos. El conocimiento humano está dado por la forma de entender el mundo, ¿cierto? Nosotros a veces nos hemos confundido mucho en Occidente dándole a una lengua conceptos tecnocráticos. Entonces la lengua avanza porque dice fax, porque dice computador, porque creamos la palabra o el concepto MP3, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo cierto es que la palabra es el portal para ingresar a. Es lo que Borges llamaba, ¿qué se esconde detrás del nombre? ¿Qué hizo posible que esa palabra apareciera? Entonces en la Edad Media, Borges toma eso pues de un concepto medieval, y era que en la palabra rosa estaba contenido todo el mundo de la rosa, ¿cierto? Que después lo que va a trabajar Humberto Eco. Pero hay todavía una pregunta más, y es ¿qué produjo la palabra rosa? ¿Cierto? Entonces sería lo que los cabalistas ya van a entender como los pres. Hay unos pres que hacen posible algo. Eso en la Kabbalah, por ejemplo, se maneja un concepto que se la dan Kadmon, el hombre primordial, del que nació el hombre. ¿Cierto? Entonces cada nombre tendría una palabra primordial, una palabra primera, que contendría todo lo que contiene esta palabra y mucho más. Porque lo que hace esa palabra primordial es manifestarse de una manera. Entonces se manifiesta en la palabra agua, pero desconocemos el resto de manifestaciones. Entonces la tarea del Veda, la tarea del sánscrito, sería encontrar lo que se esconde en las otras manifestaciones y no quedarse solamente con la palabra agua. ¿Cierto? Esto lo traigo a colación porque es un mundo donde al agua se le da mucha importancia. Hay que ver la cantidad de gente pues que va y se baña al Ganges, siente la divinidad en el Ganges, no le tienen miedo a lo que ven en el Ganges, que dicen, no, es que esa gente se baña en un montón de agua sucia. No, es que ellos no le tienen miedo al agua sucia. Ellos no se metieron en agua sucia, se metieron en el concepto agua, que contiene un montón de cosas como resultado de, pero ellos no van por el resultado, van es por el inicio, por lo que produjo la palabra agua, que de alguna forma en el mundo Veda está muy, muy, muy unido al concepto movimiento. Y si entendemos el movimiento como vida, que todo lo que mueve está vivo, entonces al ingresar en el Ganges se llenan es de movimiento, se llenan de nueva vida. Entonces la importancia no es si eso está contaminado o no está contaminado, lo de menos, desde que se mueva no hay problema. Bueno, y eso en cuanto al sánscrito, pero nuestro español viene del latín y el latín también es una lengua indoeuropea. ¿Hay alguna relación entre el sánscrito y el latín? A ver, indiscutiblemente se van a presentar relaciones, porque el latín es una lengua que proviene o que se ayuda mucho del griego. El griego se va a ayudar del hebreo, el hebreo se va a ayudar de las lenguas babilónicas, por ejemplo, y las babilónicas necesariamente se ayudan de la lengua hindúes. Entonces ahí viene una cadena muy bella. Ahora, lo que hacemos nosotros es, o lo que se hace en este tipo de estudios es primero nombrar las letras. Las letras tienen carácter, como decíamos ahora, sagrado, y también, y muchos le han dado carácter mágico, ¿cierto? Porque son el motor de la diversidad. Hay que tener en cuenta que a partir del latín, que es que construimos nuestra lengua, nosotros utilizamos 28 signos, y con eso llenamos biblioteca entera. ¿El sánscrito cuántos signos utiliza, si se acuerda? El sánscrito utiliza muchos, demasiados, porque tiene, aquí por ejemplo, en la universidad hay gente que está estudiando el sánscrito, y le cuentan a uno, pues, las escalas de letras, o tienen tres escalas de letras, de según cómo suene, que eso también se va a ver después en el farsi, en el árabe, según cómo se escriba y según lo que represente, ¿no? Entonces ahí aparecerían, pues yo me atrevería a decir sin mucho temor, que son lenguas que han logrado trascender los 50 sonidos, ¿cierto? Por eso es que de pronto ellos tienen un lenguaje más rico y nuestros 28 fonemas son más cortos y no nos permiten llegar a donde ellos han llegado en el sentimiento, en el desarrollo de los conceptos. A ver, eso es interesante porque... Pero yo no diría que eso lo produce el latín, eso lo produce más bien las lenguas que se van dando en determinadas zonas. Porque, por ejemplo, el latín que va a ser la madre, pues, del francés, del portugués, del rumano, del italiano, del castellano, sin contar los dialectos que fue capaz de producir el latín, produce de pronto sonidos que son interesantes y que hay que conformar. Por ejemplo, el sonido, un sonido en español conformado, la ñ, un sonido conformado por nosotros muy fuerte, la WR, la ch, por ejemplo, pero eso nace más de las zonas donde se habla esa lengua, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los alemanes tienen un montón de sonidos, se mezcla de SH, unas letras, unos sonidos guturales, sonidos que se dan en la garganta, en el paladar. Pero eso no es tanto una producción de la lengua, sino del entorno. Hay que tener en cuenta que los seres humanos copiamos los sonidos de la naturaleza, ¿no? Y las primeras lenguas funcionaron de esa manera. Entonces, para nombrar, por ejemplo, el inglés es muy claro en eso. Sonidos como wind, ¿cierto? El viento, ¿cierto? Entonces empiezan a copiar, y la tarea del hombre es tratar de copiar esos sonidos. Ahora, esos sonidos se producen de acuerdo a la extensión, de acuerdo a los árboles que hay ahí, de acuerdo a cómo soplen el viento y mueva, de acuerdo al tamaño de la naturaleza. Por ejemplo, no es lo mismo que caiga una hoja grande que caiga una hoja chiquita. Y los seres humanos empezamos a copiar eso. Y era las primeras palabras se dan por lo que ahí se ve, ¿cierto? Entonces en inglés volvemos, el cerdo, pork. Entonces, ¿qué hace un cerdo? Pork. Entonces, pork. Entonces, a través de los sonidos que hacen otros conforman las palabras. في موقدي وفي نار نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار جيت لقيت فيها عشاق اتنين صغار قعدوا على مقعدنا سرقوا منا المشوار يا ورق الأصفر عم نكبر طرقات البيوت عم تكبر تخلص الدنيا ما في غيرك يا وطني يا وطني يا وطني بتضلك طفل صغير قطعت الشوارع ما ضحك لإنسان كل أصحابي كبروا وتغير اللي كان صاروا العمر الماضي صاروا ذهب النسيان يا ورق الأصفر عم نكبر عم نكبر بالطرقات البيوت عم تكبر عم تكبر تخلص الدنيا وما في غيرك يا وطني يا وطني يا وطني بتضلك طفل Memo, en todo este contexto del que está hablando, en la construcción de palabras y de contextos, ¿qué papel desempeña el latín? ¿Cuál es la importancia del latín en todo esto que usted viene diciendo? A ver, el latín lo que tiene, y es la suma importancia, es que ya es una lengua que se ajusta a nuestra cultura, es una lengua, porque de pronto nosotros diríamos el sánscrito es una maravilla, sí, es una maravilla, pero si lo traemos a nuestra cultura, si lo traemos a nuestra forma de ver la vida, no nos funcionaría. Sería lo que en términos administrativos se llama un lucro cesante. O sea, utilizaríamos de esa lengua el mínimo, ¿cierto? Y el resto no funcionaría. Entonces todo eso se iría perdiendo. Debido a que los romanos, que son los que le van a dar carácter al latín, son hombres más prácticos, son hombres más terrenales, son menos espirituales, ¿no? Tanto que un hombre espiritual se encierra en sí mismo, lo que hay por fuera le interesa poco, empezando los demás, y se dedica a trascender en el mismo. La cultura latina, que después cuando hablemos del griego y de otras lenguas de Occidente, se va a encargar mejor de entender el afuera, de entender el afuera. Hay que tener en cuenta que por eso se volvió una lengua imperial, es una lengua que se enriquece a una velocidad grandísima en la medida en que los ejércitos de Roma van avanzando y en la medida en que van logrando conocimiento. Y a partir de ahí le van a dar mucha importancia al conocimiento práctico. Por eso los principios morales de Occidente, pues a pesar de que tienen pues raíces griegas, raíces hebreas, etcétera, etcétera, se sistematizan de manera práctica a través de los latinos, y es el latín que se va a escribir Séneca, por ejemplo, sus famosas cartas a Lucilio, uno de los mejores tratados de ética pues que se conocen, van a estar los escritos de Cicerón, de cómo Cicerón habla de lo bueno y de lo malo, de los deberes, etcétera, etcétera, y va a aparecer con ese latín toda la teoría sobre las formas de gobierno y sobre la aplicación de las leyes. Entonces, cuando aparece el derecho romano, ese derecho romano que va igualando leyes en la medida en que los ejércitos avanzan, a partir de ahí manejan conceptos muy, muy prácticos, tremendamente prácticos, para no entrar en discusiones. Entonces la lengua latina, y yo creo que ya en un segundo programa de esto que vamos a trabajar, que son las lenguas, podríamos profundizar un poco más. La lengua latina se encargaría de conformar un inventario de lo manejable. De lo manejable, que por eso es muy lindo, la mayoría de la ciencia pues va a estar fundamentada en palabra del latín, es por eso, esto pertenece a qué género, a qué especie, ¿cierto?, qué característica esencial tiene, y esos son los nombres que se empiezan a dar en latín, para poder gobernar. Entonces, mientras el sánscrito es una lengua que llevaría más a entender la condición espiritual del hombre, el latín lleva más a entender la condición ética y gobernable del hombre, ¿cierto? Entonces es una lengua que atrapa mucho conocimiento práctico, mucho conocimiento que permite generar un desarrollo muy alto. Eso hace parte pues de la diferencia también entre una cultura como la cultura donde se da el sánscrito en el hinduismo, una cultura que progresa poco, que está tranquila con lo que hay, que no se le ocurren cosas, a una cultura como la que se mueve con el latín, donde el mundo está por ajustar, hay que desarrollarlo, hay que darle mayores posibilidades. Entonces, mientras una lengua se encierra en el mundo de lo que siento, el sánscrito, el latín, se va a centrar en primera instancia, ya luego entrará la teología y le dará otro carácter. Se va a centrar en primera instancia en reconocer lo que tengo para mejorarlo. Y esa es una cosa muy linda en eso. Amigos oyentes, y así hemos llegado al final de un programa más de La Otra Historia con Memo Ángel, José Guillermo Ángel, y hoy hemos tratado el tema de los lenguajes, de las lenguas indoeuropeas. Hemos sobre todo tratado el tema del sánscrito y hemos hecho un abrebocas con el tema del latín. A ustedes muchísimas gracias por su amable sintonía y tendremos una cita nuevamente dentro de 8 días con un nuevo estreno del programa La Otra Historia. Muchas gracias.